una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. David John Gilbert, nacido en Cambridge, en Reino Unido, el 6 de marzo de 1946, es un influyente músico, compositor y multiinstrumentista británico. Es conocido por haber sido vocalista, guitarrista y uno de los compositores de la banda del rock progresivo Pink Floyd, a la cual se unió poco antes del abandono de Syd Barrett en 1968. Junto con su trabajo en esta banda, Gilmour ha colaborado en otras publicaciones como productor y ha estado envuelto activamente en eventos benéficos a lo largo de su carrera. Yes, I've Ghost es la primera canción nueva de Gilmour en 5 años y presenta la voz y el arpa de su hija Romani. La inspiración para la canción fue la novela A Theatre for Dreams de Polly Sampson, quien también escribió la letra. La canción anteriormente solo estaba disponible como parte del innovador audiolibro de la novela. Ambientada en la idílica isla griega de Hidra en 1960, A Theatre for Dreams captura los días nublados y bañados de sol de una comunidad bohemia expatriada de poetas, pintores y músicos, incluido Leonard Cohen, de 25 años. Aquí entonces este single de David Gilmour, Yes, I Have Ghost. Of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. Thank you. sonidos diferentes. Los instrumentos que usted va a escuchar en esta canción son los siguientes. Hay todo un set de percusión, una batería, una guitarra, una trompeta, un saxo soprano, un trombón de vara, un sousafón, que es una tuba, que escuchen con atención, porque seguramente ustedes van a pensar que ahí hay un bajo. No, ahí no hay un bajo, ahí hay un sousafón. Y un tambor que se llama dol, que es un tambor hindú de doble cara, que parece una especie de barril, que se cuelga en el hombro y tiene distintas afinaciones dependiendo del lugar en el cual se toque. Vamos a escuchar una banda neoyorquina de Brooklyn, que reúne artistas, músicos de distintas nacionalidades, liderados por Sunny Jain, un hindú, que se llama la banda Red Barat. En la traducción al español, Barat es algo así como una procesión matrimonial. En el norte de la India es toda una tradición que en el día de la boda el novio viaje a la casa de la novia en un caballo que está en general magníficamente decorado, acompañado por familiares y amigos. Hay ahí también una banda de música que lo acompaña en ese trayecto. Esa música en vivo es inseparable de la celebración y, por supuesto, induce al canto y al baile. Les digo, si cuando escuchen esto quieren bailar, por supuesto, háganlo, bailen. Han editado varios discos y su segundo álbum, que se llamó Surugi Shi, del 2013, alcanzó el número uno en el Billboard World Music, algo que para una banda que en ese momento era relativamente nueva, es algo muy difícil de lograr. Tienen un altísimo número de actuaciones en vivo durante todo el año y llegan a hacer giras por distintos países del mundo durante algo así como 200, 210, 220 días al año, girando, llevando su música a distintos festivales o a distintos recitales que dan por aquí y por allá. Yo les invito a escuchar en estos días que quisiera compartir con ustedes, acercándonos al fin de este extrañísimo 2020, unos días de música así como esta que vamos a escuchar hoy, Red Barat, y esto que se llama Sialkot. Yeah. diferentes.